la charla de la semana pasada sobre el cuerpo astral, el cuerpo emocional. Todos sabemos que es algo realmente muy interesante e importante, porque es muy difícil de tener control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, pasiones, deseos, etcétera, etcétera. Porque la mayor parte de nuestra vida gira alrededor de todas estas cosas. Es evidente que pensemos de que es muy difícil el tener control sobre nuestros deseos. Si no lo intentamos, nunca lo lograremos. Uno puede empezar a hacer pequeños esfuerzos en esta línea y va obteniendo pues resultados que le traen una cierta alegría porque ve ciertos pequeños éxitos. Es evidente que en muchas ocasiones pues vamos a salir contrariedados porque no vamos a encontrar solución. Hemos caído nuevamente en la trampa y tendremos que hacer lo que dicen los grandes maestros, levantarnos nuevamente. Cuando caemos, hemos de volvernos a levantar, porque dice, solo el hombre tropieza dos veces con la misma piedra. Nosotros estamos tan acostumbrados a todo ese tipo de aspectos fenoménicos sobre las emociones que finalmente parecen que hagan parte de nuestra existencia, de nuestra vida. Pero en realidad eso es algo que hemos añadido a nuestro carácter y que en definitiva tendremos que hacer todo lo posible para que estas cosas se vayan cambiando. Decíamos la semana pasada que el simple esfuerzo de vigilar precisamente los movimientos del cuerpo astral tendrá como efecto eliminar algunos deseos y emociones más vulgares. Tenemos un cierto control sobre las emociones más vulgares. Las tenemos un poquitín controladas bajo un punto de vista porque consideramos que no es de recibo el manifestarlas delante de los demás. Pero no obstante, como no lo hemos transformado, están escondidas en nuestro carácter. Y en momentos determinados, en un momento de ira, en un momento de falta de control, esto se destapa y entonces pues se ve la realidad de aquello que tenemos escondido y que no hemos cambiado. Y entonces dicen, caramba, no pensaba que estas cosas pudieran salir de esta manera tan espontánea y violenta, y surgen. Decimos en teosofía que hemos de despertar ciertas cualidades que son necesarias. Por ejemplo, la comprensión. No tener prisa cuando escuchamos a alguien. A veces alguien necesita hablar y decir ciertas cosas para descargar de sí cierta emoción que le ha producido un malestar. Nosotros con nuestras prisas diarias estamos pensando, bueno, ahora se me va a hacer tarde, no voy a llegar aquí, no voy a llegar allá. Y no escuchamos. La persona está diciendo lo que quiere decir para descargar y no escuchamos, no estamos atentos a lo que está diciendo. Esto también hace parte de lo que son las emociones. Y finalmente le decimos, mira, hoy no tengo más tiempo, me tengo que marchar. Cuando lo más importante en ese caso es prescindir de lo que tenemos que hacer y escuchar a esa persona que lo necesita. A nivel personal esto no nos causa ninguna gracia, porque perdemos la ocasión de hacer aquello que queríamos hacer. Pero es más importante escuchar a esta persona que lo que queríamos hacer, porque aquello que queríamos hacer, precisamente, a menos que fuera algo importante, algo realmente importante, pues simplemente es fruto de una aspiración, un deseo, una actitud. Pues bien, el dominio de las emociones es indispensable. No sé si en alguna ocasión os he dicho que se simboliza las emociones y en el ser humano con un carro tirado por caballos. ¿Os lo he dicho en alguna ocasión? ¿Sí? ¿Sí? un carro tirado por caballos. El carro simboliza nuestro cuerpo físico. El carro, carruaje, simboliza nuestro cuerpo físico. Los caballos simbolizan nuestros sentidos. El cochero es buddhi. El cochero es buddhi, intuición, sabiduría. Las riendas que aguantan los caballos simboliza la mente. Y quien va dentro del carro es el yo auténtico y real, aquello que somos, que no toma parte, está dentro del carro y no toma parte de lo que externamente se está produciendo. Si la auriga, es decir, el cochero, si el cochero no domina la mente, si el cochero no, buddhi, no domina la mente, la mente no tira de las riendas y los caballos se desbocan. Y si los caballos se desbocan, es decir, los sentidos se desbocan, arrastran al hombre, arrastran el carro, los caballos arrastran el carro y los caballos se lanzan en el abismo. Pero se llevan al carro y al dueño que está dentro, y todos al precipicio. No podemos ser juguete de las emociones ni de los sentidos, por muy placenteros que estos sean. Porque la mayor parte de los sentidos que más nos dominan son los placenteros. Y no se trata del placer, se trata de una visión más amplia que va más allá del placer. Se trata de tener dominio sobre de sí mismo. Esto es la base fundamental del dominio sobre de los sentidos. Hoy por hoy somos juguete de los sentidos. Arrastramos a nuestra mente, arrastramos al yo divino, es decir, arrastramos al ser. Y arrastramos también a Buddy, porque Buddy no tiene la fuerza de frenar a nuestros propios sentidos. Pero gracias a los fracasos y al dolor que percibimos por dejarnos llevar por los sentidos, el hombre va rectificando poco a poco, porque se da cuenta que si se deja llevar por los sentidos, él tiene sufrimiento y dolor. Nosotros estamos en una actitud en estos momentos en la que queremos entrar en el sendero de evolución. Entrar en el sendero de evolución quiere decir meterte en el tren. El tren es símbolo de evolución. Nadie se puede apear del tren, porque toda la humanidad está en la evolución. Por lo tanto, todos estamos en el tren, es un simbolismo. Todos estamos en el tren. Esa evolución del tren simboliza el conocimiento. Hoy necesitamos el conocimiento que nuestra literatura nos ofrece gratuitamente a la conciencia del ser, para que el hombre, mediante el conocimiento, siga el movimiento del tren, siga el movimiento de la evolución sentado tranquilamente en el tren. Hay dos clases de evolución: la del conocimiento y la del dolor. ¿Por qué la del dolor? Porque no te puedes apear del tren, y si uno se apea, el tren lo arrastra, porque no lo puede dejar. Estamos en la evolución, no podemos dejar la evolución. Y si nosotros queremos bajar del tren, quedamos cogidos en la evolución. Y el tren nos arrastra. Y si nos arrastra, nos causa dolor, sufrimiento. Por lo tanto, el primer maestro que tenemos, si seguimos a los sentidos, es el dolor. Este es el primer maestro, el dolor, porque es el que nos hace reflexionar y el que nos hace tomar la decisión de no volver a hacer aquello que me ha traído sufrimiento y dolor. Por eso aprendemos. Aprendemos por el sufrimiento y por el dolor, porque no hemos escogido todavía el conocimiento. Hoy sí estamos intentando coger el conocimiento, entrar en el tren y descargar el karma que tenemos. No hace falta llevarlo encima. Si estamos en el tren, ¿para qué vamos a llevar el karma encima? Porque vamos a llevar una carga, una mochila, porque la vamos a llevar encima. Descarguémonos de ella, que el tren la llevará. No hace falta que la llevemos encima. ¿Veis por dónde voy, no? Mediante el conocimiento, el aspecto kármico se va solucionando. Porque el conocimiento nos da siempre la clave para despertar lo mejor en nosotros y superar los movimientos negativos por los que debemos de pasar. Porque el karma aparece cuando existimos. No aparece antes ni después. Solamente cuando existimos físicamente aparece karma. Porque karma y reencarnación son dos leyes distintas que siempre van aparejadas, que siempre van juntas. Por eso hoy, aquí, en estos momentos, pues hay aspectos kármicos que se despiertan en nosotros. Pero como que ya sois buenas personas, claro, como que ya sois buenas personas, el karma no es tan duro. Porque mirad la ventana hacia afuera y observad lo que ocurre en el mundo. Hay gente que está pasando por situaciones muy, pero que muy dolorosas. Porque aún en ellos pesa la ignorancia con un gran poder. No hay todavía un conocimiento de lo que es la existencia y lo que es la vida. Vosotros hoy tenéis una inquietud y esa inquietud os ha traído aquí. Hoy, ayer, hace 10 años, 15 años, no importa. Esa inquietud os ha traído aquí, os ha reunido con personas que tienen la misma inquietud, la inquietud de saber qué es lo que sois, la inquietud de intentar mejorar esa personalidad, la inquietud de intentar que desaparezcan los aspectos contrarios a una ética que vosotros consideráis que es indispensable en vuestra vida y en mi vida. Todos estamos aquí porque queremos mejorar nuestro estado de conciencia. Hoy por hoy nuestra conciencia está todavía muy identificada con nuestras emociones, con nuestros sentidos, con nuestros egoísmos y también ya con nuestros inegoísmos también. Intentamos paliar estos aspectos egoístas de nuestra naturaleza humana para que ésta se transforme en una naturaleza divina. Queremos despertar lo divino que existe en nosotros. Pero esto necesita nuestra colaboración. Porque lo divino no se puede expresar en lo material. Lo divino es divino y lo material es material. Hay una frontera entre lo que es divino y lo que es material, lo que es vida material y lo que es vida espiritual. Hay una frontera, hay una línea. Vamos a crear una línea imaginaria. Esta sería la línea imaginaria. De aquí hacia abajo, eso es vida material. Y hacia aquí, hacia arriba, esto es vida espiritual. Por lo tanto, hay una línea que no podemos traspasar. Esa línea es un punto en que llamamos cuerpo causal, ya lo conocéis esto, ¿no? O bien, mente superior. Hay una línea. De aquí para abajo, nosotros vivimos. Esto que hay de aquí para abajo es de aquí hacia abajo. Esto es lo personal, que sería cuerpo mental, cuerpo astral del que estamos hablando, y cuerpo físico. Esto es nuestra personalidad. Y de aquí para arriba, eso sería el mental superior, eso sería el cuerpo causal, y esto sería atma, el cuerpo átmico. Por lo tanto, hay una frontera. Aquí hay una tríada y aquí hay otra tríada. Hay dos tríadas. Pero ¿dónde estamos trabajando ahora? ¿Dónde creéis que estamos trabajando? En la tríada inferior. ¿Cuál es la tríada inferior? Cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo físico. Con esto, ¿vosotros creéis que con esto podemos acceder al mundo espiritual? No. No podemos acceder con, porque hay una vida material, hay una vida emocional materializada y hay una vida mental hacia la materia. Porque todo lo que sentimos emocionalmente lo hemos pensado primero. Y todo lo que hacemos lo hemos sentido primero. Por lo tanto, el cuerpo físico es la última referencia de un pensamiento lleno de sentimiento o de emoción. Y aquí, entonces, hacemos lo último. Por lo tanto, nuestra conciencia está en este punto, aquí. La conciencia está aquí cuando la hacemos. Cuando la sentimos, la conciencia está aquí. Y cuando la pensamos, la conciencia está aquí. Y la conciencia va del mental al físico y del físico al mental, pasando por el astral. Siempre pasando por el astral. Pero nosotros ya hemos comprendido de que no podemos estar sujetos siempre a esta triada. Y hemos de elevar el pensamiento, porque el pensamiento hacia abajo, quiere decir hacia una vida material, con aspectos egoístas, con aspectos de cosa agradable, con aspectos de cosas que te atan a los demás, etc., para cosas del mundo. Y si nuestra mente está trabajando para las cosas del mundo corriente, no puede nunca entrar en esta frontera, porque esta frontera, esto es espiritual. Y para entrar en ese mundo espiritual, ¿qué hemos de hacer? Elevar la conciencia. Espiritualizarnos físicamente, emocionalmente y mentalmente. Es decir, lo más puro y elevado que podamos pensar, lo más puro y elevado que podamos sentir y lo más puro y elevado que podamos realizar en beneficio de la totalidad sin pensar en nosotros mismos. Y este es el trabajo que hay que ir realizando paulatinamente. Mientras no hagamos esto, pues no podemos acceder a los mundos internos. En alguna que otra ocasión vosotros habéis accedido con toda seguridad. Pero no habéis entrado totalmente. Vuestra cabeza ha entrado aquí. Vuestra cabeza ha podido sacar la cabeza al mundo espiritual. Es un mundo nuevo. A través de ciertas vivencias, en momentos determinados, alguna vivencia habréis tenido. Algo habéis experimentado. Algo ha cambiado vuestra vida. Algo doloroso. Algún sufrimiento o alguna alegría, algo cambió vuestra existencia en un momento determinado, algo sucedió, y es que vosotros pusisteis la cabeza en el manas superior, y al entrar en el manas superior, la cabeza automáticamente, la cabeza, no es la cabeza física, cuidado, esa manera de explicar la cabeza física nunca puede entrar aquí, diríamos la cabeza de la conciencia. Que no tiene cabeza la conciencia, pero hemos de entendernos. La cabeza de la conciencia entró aquí y esa conciencia se sintió iluminada por Budi. Budi iluminó la conciencia y en ese momento uno vio claro. Cambió algo, no toda su vida, pero algo cambió en su vida. Vio más clara la situación. Y a partir de este momento dejó de hacer muchísimas cosas que antes hacía, pero la costumbre arraigada en la personalidad le pedía comida, es decir, quería que la atendiéramos, pero nosotros habíamos descubierto que no debíamos de hacerlo, ¿Y entonces qué? Le decíamos a la personalidad, no. Y lo habéis hecho, aunque digáis que no lo recordáis, aunque digáis que es muy difícil frenar el impulso, pero lo habéis hecho ya. Reflexionad sobre vuestro pasado y os daréis cuenta que algo ha cambiado en vuestra existencia y que habéis dicho, no, eso no debo de hacerlo, no está bien. ¿Mm? Porque vuestra conciencia os iluminó en un momento determinado. Y así sucesivamente, mediante estas pequeñas expansiones de conciencia, que son esporádicas porque nos mantenemos, todavía nos mantenemos en el mundo físico, entonces es muy difícil entrar en el mundo espiritual, porque os he dicho en alguna ocasión que en ese punto aquí se encuentra lo que se llama el guardián del umbral. El guardián del umbral. Que el guardián del umbral no es más ni menos que la entidad negativa que hemos creado. Nosotros hemos creado una entidad negativa y la llevamos siempre con nosotros. Es creada por los egoísmos, por los deseos, por las pasiones, por una gran cantidad de cosas negativas que hemos creado, y hemos creado una entidad a la cual le llamamos el elemental mental creado por nosotros mismos. Y como cuando pensamos que estamos preparados para pasar, el guardián del umbral, por eso se llama el guardián del umbral, está en ese punto por el donde hemos de pasar. Y cuando queremos pasar, dice, el guardián del umbral, es una manera de explicarlo. Hola, el guardián del umbral te dice, yo estoy aquí, ¿y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Tú me has creado. Tú me has creado, no puedes pasar sin mí. Hago parte de ti. Es una manera de explicar, no sucede así. Es para explicarlo, porque hemos de poner palabras donde no hay palabras. Y hemos de explicarlo para que entendamos un poco el proceso. Entonces, tú me has creado, no puedes pasar sin mí, soy parte de ti. ¿Qué debo de hacer? Me debes de transformar. Todo esto que yo soy, me debes de transformar. Dice que es la forma más horrible que podemos nosotros pensar. Y eso está en cada uno de nosotros. Y se trata de pulirlo. Se trata de transformarlo, se trata de dulcificarlo y finalmente integrarlo en aquello que somos. Y cuando realmente todo esto lo hemos integrado aquí abajo, mentalmente, emocionalmente, físicamente, todo esto se ha integrado, está en uno mismo, el hombre, el individuo puede pasar por este portal hacia la vida superior. Y el guardián del umbral ya no está aquí, porque ha sido ya integrado, porque ha sido ya purificado. Está exento de emociones egoístas y contrarias a la ética. Este es un poquitín, a grosso modo, todo este proceso. Es solo bajo condiciones de tensión y esfuerzo que podemos adquirir ese dominio consciente. Se trata, evidentemente, de poner muchísima voluntad en ello sobre nuestra naturaleza inferior. Vosotros sabéis que hay voluntad y nos sobra voluntad para ello. Y si no lo sabéis, yo os lo puedo recordar, que tenéis una voluntad extraordinaria. Aunque penséis que digáis, no tengo voluntad. Porque la mayor parte de las veces la gente dice, es que no tengo voluntad para cambiar estas cosas. Es falso. La voluntad está a nuestra disposición siempre, como veréis. Hemos dicho Atma, Buddhi, Manas. Atma es voluntad espiritual, voluntad espiritual. También es amor, también es comprensión, es todo esto, voluntad. Buddhi es inteligencia y es intuición. Y Manas es sabiduría. Es inteligencia activa. Bien, esto es la parte superior, esto es la parte superior. Y en la parte inferior tenemos el manas, la mente, tenemos el cuerpo astral y tenemos el cuerpo físico, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Si eso es voluntad, fijaros bien la suerte que tenemos y no sabemos que la voluntad espiritual está estrechamente vinculada con el cuerpo físico. Por lo tanto, nosotros tenemos la voluntad a nuestra disposición. Pero esa voluntad espiritual la utilizamos en forma de deseo, para lograr lo que queremos conquistar. Cuando queréis conquistar algo, tenéis que poner un gran esfuerzo en ello, ¿o no? Todos tenemos que poner un gran esfuerzo en poder conquistar aquello, lo que queremos, porque lo queremos. Y entonces toda esa voluntad va dirigida a conquistar lo que queremos. Por lo tanto, se le dice a esta voluntad, cuando la utilizamos aquí, utilizamos la voluntad espiritual destronándola por el deseo. Destronamos la espiritualidad, voluntad espiritual, por el deseo. Pero no podemos decir que no tenemos voluntad, porque si a través del deseo logramos lo que queremos, quiere decir que tenemos la esencia de la voluntad a nuestra disposición, y dice el ocultismo, en la palma de nuestra mano. También tenemos la voluntad, tenemos buddhi y la intuición estrechamente vinculada con nuestro cuerpo emocional. Si nosotros vamos elevando en el cuerpo emocional son los siete niveles, esto es el cuerpo emocional o astral. Primer nivel, segundo, tercer nivel, cuarto, quinto, sexto, siete. Cada gran plano de la naturaleza tiene siete subdivisiones, o sea, siete tonalidades de energía, de deseo. Aquí abajo es la más grosera. Menos, menos, menos, menos, menos. Nuestras emociones aquí son muy groseras. Aquí ya son menos groseras. Aquí son materiales. Aquí son materiales. Aquí empezamos ya a ser algo más sutil. Más sutil. Aquí ya algo más elevado. Aquí ya más, experiencias de tipo elevado espirituales, y aquí ya totalmente espirituales, es decir, sentimientos elevados y espirituales. ¿Por qué aquí? Porque hemos pasado la barrera del mundo material, grosero, y entonces lo que es buddhi, que está conectado en el astral, buddhi está conectado con el astral. Y como que es la parte elevada, entonces nuestras emociones han hecho que nuestros sentidos cambien de dirección. En vez de ir los sentidos hacia afuera, los hemos dirigido hacia el interior. Y entonces, a medida que van identificándose cada vez más hacia nuestro interior, se hacen más sutiles, más elevados, y cuando ya están aquí, quiere decir que cuando ya están a este punto, a nivel mental ha ocurrido lo mismo. A nivel mental también están en esta misma línea, y a nivel físico también están en esta misma línea. Hemos purificado ya nuestro cuerpo físico, hemos dejado de hacer cosas groseras y desagradables con él, y hacemos servicios continuamente altruistas en beneficio de la totalidad, sin pensar nunca más ya en nosotros, porque tenemos la felicidad ya desarrollada trabajando en beneficio de la totalidad. Por lo tanto, físicamente nos hemos purificado, hemos cambiado nuestra dieta, hemos cambiado una serie de cosas que eran imprescindibles, lo hemos hecho, y hemos purificado nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque mentalmente hemos estado purificando nuestro cuerpo emocional. Y como nuestro cuerpo emocional está en medio de los dos, automáticamente los tres cuerpos de la personalidad se están purificando al mismo tiempo cuando tenemos una mente limpia. Mente limpia, cuerpo sano. ¿No? Entonces hemos hecho una gran transformación desde lo humano a lo divino. Pero claro, hemos de intentar ir escalando, sea mediante el conocimiento, sea mediante la devoción, buddhi, hay el del servicio, hay tres caminos que son importantes, el karma yoga, que es el camino del servicio, hay el camino del bhakti yoga, mediante las emociones elevadas, ¿cómo se llaman? La devoción, mediante la devoción y mediante el pensamiento, el conocimiento. Hay el karma yoga, el raja yoga. Hay estos tres caminos. Y estos tres caminos te conducen a un cuarto. Ese cuarto sería el de la sabiduría. Sería entrar de aquí conscientemente aquí. Estamos aquí y pasar conscientemente aquí. Y para eso dicen los ocultistas que solamente hay un paso. Pero hemos de colocarnos en el lugar idóneo para poder dar ese paso. Dar ese paso no es fácil, porque dar ese paso para nosotros es dar un paso en el vacío. Esto es nuestro mundo y esto es lo eterno, y hemos de dar un paso hacia el vacío, oscuro, misterioso, desconocido. Hemos de haber vencido el miedo. Hemos de tener la fe en uno mismo, no en nada, porque no hay nada en lo que agarrarse. Solamente hay la fe en uno mismo, en la fe aquella que el conocimiento te ha dado, la gran lucidez de ver clara que es el único paso a dar. No puedo ir hacia atrás, debo de ir hacia adelante. Mientras no dé este paso, voy a desconocer lo que es la vida oculta, porque esto está oculto. Y ese paso hay que darlo, y ese paso es este. ¿Dónde está? No sé dónde lo he dibujado. Este, el paso es este, de aquí a aquí. Pasar de un mundo a otro mundo totalmente desconocido por la conciencia personal. Porque ¿quién da este paso? ¿Lo vamos a dar nosotros físicamente? ¿Quién va a dar ese paso? La conciencia, claro, solo la conciencia puede dar este paso. Nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico están ahí en la tierra, pero ha sido integrado la esencia de los mismos, ha sido integrado ya en la conciencia de aquello que es siempre el ser. Entonces es cuando el individuo pasa, porque él ha perdido ya todos los miedos, porque los miedos hacen parte del cuerpo emocional. La pasión del miedo paraliza, no nos deja hacer ciertas cosas. Pensamos, si hago esto igual me arruino. Uno tiene miedo a perder la fortuna, uno tiene miedo a perder su vida física, uno tiene miedo a ponerse enfermo, uno tiene miedo a perder el trabajo, uno tiene miedo de perder a un ser querido. Estamos cargados de miedos, y estos miedos son emociones. Pero llegará un momento en que os daréis cuenta que no hay nada nuestro en esa vida física y efímera. No hay nada nuestro. Lo que es más sagrado para el ser humano son los hijos. Los hijos no son nuestros. O les hemos parido. Bueno, ¿y qué? Les has dado un cuerpo físico, pero no le has dado. No, el hijo que se está demostrando la entidad que se está demostrando en ese hijo, en ese cuerpo que tú le has dado, ese no es tu hijo. Es hijo del universo. Es hijo del tercer aspecto, Logos, como tú y como todas las criaturas del universo. Todos somos hijos del Logos. Por lo tanto, no son hijos nuestros, son hijos de sí mismos. Como vosotros, los padres que os han dado este cuerpo físico, no os han dado la experiencia que tenéis en la actualidad. La experiencia que tenéis en la actualidad la habéis heredado de vosotros mismos, porque sois vosotros que la habéis creado en el transcurso de cientos y cientos de vidas del pasado. Todas estas han llegado a configurar el carácter que hoy poseéis, y que ese carácter que hoy poseéis está galvanizado por una inquietud, que es buscar la libertad. Por eso que hoy estamos encerrados con los apegos que tienen martirizada nuestra mente y nuestro corazón. Porque hay secretos ocultos en el corazón. Secretos ocultos. Que podríamos decir, sentidos ocultos están ahí y que algún día deberán de abrirse y ver realmente de qué manera los afrontamos. Porque hoy por hoy el mundo está medianamente civilizado, pero en la antigüedad, ¿cómo estaba el mundo? Nosotros hacíamos parte de este mundo de la antigüedad. Lo hemos vivido y hemos ejercido nuestra libertad de expresión mental, emocional y física, y hemos hecho de todo. La gran suerte es que la vida no permite que recuerdes nada de lo que has hecho en el pasado. ¿Por qué no se recuerda nada de lo que hemos hecho en el pasado? Porque este cuerpo que tenemos aquí no lo ha vivido. Para recordar lo que hemos hecho en el pasado, tendríamos que acceder conscientemente aquí. Tendríamos que acceder conscientemente aquí. Porque esto sí que ha vivido todas las vidas del pasado. Este sí que es el ser. El ser uno. La vida una en el hombre. Entonces, si la conciencia accede aquí, será conocedora de toda su historia. ¿Sí? Una regresión se puede recordar lo que se hizo. En vidas pasadas no. ¿No? No. Porque el cuerpo este no lo ha vivido. Y la conciencia desarrollada en ese cuerpo es una conciencia personal. La regresión, no sé si habéis asistido a lo que es una regresión. El individuo lanza mediante palabras cosas que él siente en este momento, pero él está presente ahí. Sí, y puede llegar hasta incluso de una manera bastante lúcida al claustro materno, pero no más allá. Los sabios mismos, los sabios maestros de sabiduría, cuando los discípulos le preguntan ¿quién soy yo?, no le pueden responder porque lo debe de descubrir por él mismo, pero les dicen: mira a ver quién eras antes de nacer. Pero hay mucho escrito sobre regresión. Oh, claro que hay mucho escrito, pero lo que he escrito no todo es real. De acuerdo, pero hay también ciertas pruebas que... Las pruebas que hay son las que usted ha podido ver a través de una acción sobre la regresión, y que puede ser muy bien llevada, pero en realidad esta regresión no es la regresión del alma, es la regresión de la conciencia hasta el claustro materno. No en otras vidas, entonces. ¿Cómo? No de otras vidas. No entendí. No de otras vidas. No de otras vidas, no. No, porque no se han vivido. Esto sería vulnerar los secretos de la intimidad de la conciencia y del ser. Que uno puede ir y puede lograrlo, sí, pero yendo conscientemente a este punto. Y ahí está clara la situación. Ahí, en ese punto se halla lo que se llama los archivos akáshicos de la naturaleza. Todo lo demás puede ser también astral, porque en la luz astral, que eso hace parte del mundo emocional, en el mundo astral existe lo que se llama la luz astral. Y en la luz astral se registra todo también. Los archivos akáshicos de la naturaleza lo archivan todo. Y la luz astral también lo archiva todo. Pero lo archiva como un reflejo, porque es astral, no es fidedigno, es tal y como lo ha vivido el individuo. Y es un reflejo de una realidad. Entonces hay cosas que las podemos ver en el astral y pensamos que es una realidad, y no es una realidad, es simplemente el reflejo de una experiencia vivida en un momento determinado, que no tiene nada que ver con una vida pasada. Uno puede tener, antes he dicho, que uno puede pasar de una manera, entre comillas, la cabeza hacia el mundo más superior y vivir una experiencia por la luz de Budi que le aclara el concepto de algo y lo puede traer. En principio, las vivencias no se pueden traer. No se pueden traer. Pero yo pienso, y esto es una cosa que yo añado, que es posible que en ese estado de sueño profundo o de sueño sin ensueños, porque no está soñando el individuo, por eso se llama de sueño sin ensueños, él está consciente y con una conciencia vigente en aquello que está haciendo, pero cuando vuelve otra vez hacia la personalidad no hay recuerdo de ello porque la mente no ha estado presente. ¿Y quién puede recordar? La mente. Pero si la mente no ha estado presente, solamente ha estado la conciencia. ¿Eso? ¿La conciencia no puede recordar? La conciencia es consciente de su propia realidad, pero la conciencia no es la que recuerda. La conciencia es la que vive. Nuestra conciencia no recuerda nada, vive la conciencia. Solamente los recuerdos están en la mente. Nuestros recuerdos forman parte de nuestras experiencias pasadas, ¿no? Sí, sí. Nuestra conciencia no tiene nada del presente a venir, hay del futuro a venir. Ya vendrán, y cuando las vivirá, las tendrá. Y entonces nuestros recuerdos, la conciencia no los vive. Quien los vive es la mente. Y nosotros acudimos a la mente y traemos recuerdos del pasado. La mente es en plano físico. Oh, claro, que es espiritual también. No. ¿Me han dicho que la mente está en el plano espiritual? Sí, pero la conciencia no accede. ¿No ha escuchado lo que he dicho? Hemos dicho, acabo de decir hace un rato que esto es el cuerpo mental superior, sí, que está en el mundo espiritual. Y aquí tenemos lo que se llama, esto sería la mente, ¿eh? Pero esta mente superior, ¿ve? Hay la división. Esta sería la mente superior y esto sería la mente inferior. Perdón. Esto sería la mente inferior. Nosotros trabajamos de este punto hacia abajo. ¿Por qué? Aún no hemos accedido hacia arriba. Aún no hemos dado este paso. Este paso al vacío es un mundo que está oculto porque nadie ve nada espiritual. ¿O veis algo espiritual en vuestras vidas? Lo espiritual está aún escondido. Algún día despertará la conciencia, algún día despertará en estos mundos espirituales. Pero cuando despierte la vida espiritual, ya no habrá mente. Esto es muy doloroso para las personas humanas. ¿Cómo que ya no habrá mente? Sí, no habrá mente, porque vosotros ya no estaréis en la mente. Vosotros estaréis fuera de la mente. Porque vosotros no sois la mente. Vosotros no sois el cuerpo emocional. Vosotros no sois el cuerpo físico. Vosotros sois el ser espiritual. Y el ser espiritual utiliza la mente, el cuerpo emocional, el cuerpo físico. Pero no es la mente, ni el cuerpo emocional, ni el cuerpo físico. ¿Entendéis? Hay que, primero, antes de conocerse uno a sí mismo, es importante tener muy claro una cosa es el cuerpo físico y otra cosa es el ser espiritual. Son dos cosas antagónicas. Uno es material y el otro es espiritual. No los podemos mezclar. Bien. Sí, Didi. ¿No podría dar una idea, a ver si coincide? La partitura gobierna los instrumentos y hace una melodía, ¿no? Una orquestación, como ahora me sale. Pero cada instrumento no gobierna la partitura. La partitura ya es. ¿Se podría hacer este sí? Se puede hacer, sí, sí. Se puede hacer. Si uno practica. Sería comparable, ¿no? Si uno practica la partitura, porque en un principio uno cogerá la partitura y se equivocará. Pero a medida que va trabajando en la partitura. Partitura. Finalmente la sacará estupendamente y habrá logrado el propósito, ¿eh? Entonces hará lo que la partitura le da a entender y lo hará de manera gloriosa. También nosotros queremos ahora, pues, afinar las cuerdas de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo mental. Pues hay que ir afinándolas, porque es un instrumento. Igual podríamos decir es un instrumento musical. Lo vamos afinando y finalmente daremos la tonalidad que requiere para que la partitura salga bien. En este momento me sirve como ejemplo. Aquí hay que ir afinando nuestro cuerpo emocional, físico y mental. Y finalmente uno podrá trasladar su conciencia a los planos internos. Pero lo que yo decía antes, todas las enseñanzas, religiones y escuelas os dicen que debemos de conocernos a nosotros mismos, porque no nos conocemos. Conocemos, pues, José Tarragó, a Fernando, a Roberto, Luis, conocemos a una serie de nombres de personas, porque le hemos puesto un nombre. Porque si no, no los conoceríamos si no les ponemos un nombre. Les hemos puesto una etiqueta. A todas las cosas que nosotros tocamos, vemos y pensamos, les hemos puesto a todas una etiqueta. Buscad algo que no le hayamos puesto nombre. A todo le hemos puesto nombre. Porque tenemos que entendernos aquí abajo. Si no, no nos entenderíamos. Pero en realidad solamente hay una cosa real en todo ello. Y nosotros le añadimos a esa cosa real infinidad de cosas. Y la cosa real queda escondida. Un ejemplo de esto sería... Un anillo de oro, una cadena de oro, un brazalete, un medallón, anillo, cadena, brazalete, son distintos nombres para diferenciar distintas cosas, pero en realidad todas ellas son de oro, ¿o no? Un botijo, un plato, una ánfora, son distintos nombres, pero todos están hechos de arcilla. Roberto, María, Luis, José, todos, distintos nombres, distintas personalidades, pero Dios está en vosotros. Dios está en cada uno de vosotros. Y a ese Dios que está dentro le hemos añadido, primero, el nombre que os han puesto, que ni vosotros os lo habéis puesto, os lo han puesto. Y después les hemos añadido religión, le hemos añadido conocimientos, hemos añadido carreras, hemos añadido trabajo, hemos añadido costumbres, hemos añadido tantas y tantas cosas que finalmente aquello que somos ha quedado tan escondido que ahora ya no lo encontramos. Este es el libro de Isis sin velo. Isis sin velo. Isis está velada por un sinfín de cosas que se le han puesto. Isis es el ser en cada uno de vosotros. Y está velada, pero algún día estará sin velos, porque iremos descorriendo los velos, porque la luz total y absoluta está en vuestro interior, y a medida que vais sacando los velos, cada vez sois más luminosos, hasta que finalmente sois radiantes y ilumináis a toda la humanidad con vuestra luz, porque vosotros y yo y toda la humanidad es luz, pero ahora está completamente tapada por todo lo que hemos ido añadiendo. Pues bien, como antes decía, antes de querer conocernos a nosotros mismos, hemos de intentar averiguar qué es lo que no somos. ¿Veis la gran diferencia? Todos nos queremos conocer a nosotros mismos, pero primero hemos de tener muy claros, muy claro hemos de tener que no somos la mente. Pero que es la mente la que está gobernando nuestra existencia. Pero que el ocultismo nos dice que la mente es la destructora de lo real, porque destruye la esencia de vida que está en nuestro interior. La mente, porque la mente va siempre hacia afuera. La mente objetiva, esta mente va hacia el mundo. Esto por un lado. Nuestras emociones también van hacia el mundo y nuestras actividades también van hacia el mundo. Hemos de conocer qué es la mente, qué es nuestro cuerpo emocional y qué es nuestro cuerpo físico. Y cuando uno se da cuenta, yo no soy el cuerpo físico, realmente yo no soy el cuerpo físico. Y hay muchas maneras de darse cuenta que uno no es el cuerpo físico. Os doy la más sencilla, os la digo. Tenéis un cuerpo físico y lo tenéis bien presente, ¿verdad que sí? ¿Es el mismo cuerpo físico que teníais a los 15 años? ¿Qué le ha pasado a este cuerpo? Entonces, si la divinidad en el hombre es siempre la realidad una y que no puede cambiar porque siempre ella lo tiene todo, entonces yo no soy el cuerpo físico, porque este cuerpo físico ha ido cambiando, ha envejecido, y si la divinidad es eterno, yo soy eterno, el cuerpo físico se está terminando, la cuerda se envejece, va envejeciendo y terminará por perecer. Por lo tanto, es un cuerpo perecedero. Me doy cuenta que yo no soy el cuerpo físico, porque yo soy eterno. Internamente yo he llegado a comprender que yo soy eterno, pero que ahora estoy viviendo en cuerpos perecederos. Entonces yo no soy el cuerpo físico. ¿Por qué me tengo que estar castigando tanto por el cuerpo físico? ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas para el cuerpo físico y no hago nada para mí? Primero, averiguar que yo no soy el cuerpo físico. Luego, tengo que darme cuenta que yo no soy el cuerpo emocional, porque estoy luchando con él para conquistar todas aquellas cosas que me atraen, que me gustan. Las ilusiones, las quiero tener. Tengo gran ilusión en tener esto y lucho para tenerlo. Un viaje, un vestido, un coche, una casa. Tengo grandes ilusiones para tener todo esto. Y cuando lo tenemos, pues se ha terminado esta ilusión y surge otra ilusión. Pero al mismo tiempo ha surgido la desilusión, porque todo aquello que hemos hecho para tener lo que queríamos por la ilusión, conquistar el deseo, la pasión y aquello que queríamos, una vez la hemos obtenido, ya no nos da felicidad. Pensábamos que nos daría felicidad y nos ha dado simplemente satisfacción, pero no felicidad. Satisfacción sí, pero no la felicidad que buscamos. Entonces me doy cuenta que tampoco soy el cuerpo emocional. Pero claro, todo esto hay que irlo reflexionando con mayor profundidad, hacia adentro, no hacia afuera. Y en el cuerpo mental ocurre lo mismo. Hay gran cantidad de pensamientos que nos arrastran, pensamientos que pasan por delante y que los seguimos, y que nos tiran de la oreja, y nosotros seguimos y no nos damos cuenta que somos juguetes de las circunstancias la mayor parte de nuestro día. Hacemos todo lo que el pensamiento nos da a entender. Entonces decimos, bueno, y finalmente, cuando me voy de este mundo, ¿qué ha sucedido con todos estos pensamientos? Aquí se quedan. yo no soy el pensamiento. Y uno descubre que no soy el pensamiento. No soy el cuerpo emocional, las emociones ni los deseos, ni soy el cuerpo físico. Si no soy esto, esto ni esto, es cuando surge la gran pregunta: ¿quién soy yo? Porque el individuo ha descubierto que no es nada de eso material, nada de eso mental, ni nada de eso emocional. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién soy yo? El hombre se está buscando a partir de este momento: ¿a qué he venido aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Surgen preguntas, preguntas que no tienen respuesta inmediata. Tienen respuesta a medida que el individuo va corriendo velos, va pasando velos. Y entonces la luz de Budi lo va iluminando y le va aclarando la situación. Este es un poquitín el proceso de cambio. Hay mucho más que todo esto. Hay que estar vigilando enormemente también todo cuanto pasa por nuestro cuerpo emocional. El cuerpo emocional tiene distintos estados por los que debe de pasar, como ahora veréis. Ay, sí, perdona. ¿Ha quedado entendido, verdad, todo esto? ¿Se ha podido diferenciar lo que es divino y lo que es material? Entonces, el gran problema es que hoy sentimos gran atracción por el mundo espiritual, ¿verdad que sí? Sentimos una gran atracción, pero aún estamos gobernados por lo material, y esto tampoco debe de causar desazón ni tristeza, porque hemos desarrollado en el mundo material pues una voluntad que ahora está dirigida en cambiar, y no podemos cambiar si no hemos creado un carácter adecuado y fuerte para decir: a partir de este momento mi vida la voy a dirigir yo. Que vamos a tropezar varias veces con la misma piedra, que caeremos, porque hemos arraigado el defecto en la personalidad. Porque en el hombre hay defectos y cualidades, y los defectos deben de corregirse, no deben de matarse, porque el defecto está realizado con energía y la energía no debe de perderse, debe de cambiarse la polaridad e intentar elevarla de manera conveniente, y entonces desaparecerán ciertas inclinaciones por las que a veces nos sentimos dominados, y desaparecerán ciertos pensamientos, y desaparecerá totalmente ciertas acciones, y veremos cosas muy desagradables que antes hemos hecho y que ahora nos producen una gran molestia simplemente verlas en los demás. Seguro que esto ya ocurre en vosotros, seguramente que os causa ciertas molestias ver cosas que hacen ciertas personas, ciertas molestias muy desagradables, y es porque vuestra conciencia se va sutilizando aún sin haber salido de este poder personal arraigado a través de cientos y cientos de vidas. Bueno, vamos a ver. Creo que es este. Cuerpos sutiles. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué has hecho? Si gira la rueda, ya van pasando las... ¿Cómo? La rueda del ratón. La rueda del ratón. La rueda pasa. Ahí viene el cuerpo astral. Interpretación de los colores. El cuerpo astral es el doble del cuerpo físico. Vosotros tenéis un cuerpo físico y a medio metro de vuestro cuerpo físico se configura otro cuerpo, que es el astral, que es el doble, pero no está solamente ahí fuera, está dentro y fuera. ¿Veis? Ahí está dentro y está ese ovoide representa lo que es el cuerpo astral. Pero en esta persona todavía no está bien trabajada, porque normalmente el cuerpo astral tiene que seguir las formas del físico, ¿eh? Se tiene que ir armonizando. Ahora que le doy la rueda también. ¿Ah? Mirad. Devoción con afecto. Cuerpo astral. Devoción con afecto. Esto es el vuestro ahora, ¿eh? El amarillo, elevado intelecto. Elevada espiritualidad, el azul. Amor desinteresado, el rosa. Adaptabilidad, el verde. Simpatía, también el verde. Por eso en la naturaleza todo es adaptabilidad y simpatía, todo es verde y amarillo, son los colores que más abundan, el amarillo y el verde en la naturaleza. El miedo, un poco gris. Orgullo. Sensualidad. Y egoísmo. Bueno, este es un poquitín el cuadro en el que estamos envueltos por estos colores. La parte alta, pues son los más elevados, y en la parte baja, pues los más inferiores. Allí dice inegoísmo, porque este ya es una persona que se ha ido trabajando, ¿no? Vamos a seguir adelante. La ira. Y bueno, ya está todo. Bueno, aquí tenemos el cuerpo astral en calma. Cuando el individuo está en calma, tranquilo, veis cómo los colores se reparten en franjas, más o menos. No están mezclados, no están completamente mezclados, porque hay una cierta tranquilidad, una cierta serenidad y una cierta calma, y los colores pues van cogiendo su altura en el lugar donde le corresponden, sin mezclarse. Entonces vemos un cuerpo astral en calma. Ahora veremos otro cuerpo, que siempre es el mismo. El cuerpo astral depende de cómo sentimos, pensamos y obramos. ¡Ah! Ira intensa en el cuerpo astral. Figuraros cómo ha cambiado. Antes los colores los teníamos en franjas, más o menos en su lugar. Lo más grosero abajo y lo más sutil hacia arriba. Pero aquí todo hay una amalgama de colores y unos rayos y tronos. Bueno, tronos no, pero hay una serie de rayos. Y ese estado puede procurar, le puede dar al cuerpo físico úlceras, por ejemplo, ¿no? Un ataque de ira. Hay una revulsión en el interior del cuerpo físico y un malestar, y finalmente uno se tiene que meter en cama porque ya no aguanta más. Un cansancio tremendo, es una descarga de energía tremenda que provoca una tormenta. Decían los antiguos ocultistas, dicen ellos clarividentes, que no podéis llegar a imaginar la gran diferencia que existe en una tormenta del mundo con la tormenta que se origina en un cuerpo astral. Eso es algo tremendo, algo más grande. Pues eso ocurre en nuestro cuerpo emocional, un ataque de ira, un ataque de rabia, un ataque de estos, ¿no? Cuando nos llevan la contraria. Impresión de terror. Fijaros cómo queda nuestro terror. Estamos entre rejas, quedamos paralizados, quedamos encerrados, no podemos hacer nada. ¿Veis? Estas energías, así se ve en un cuerpo astral. Entonces el individuo ahí dentro queda paralizado, un ataque de terror. Eso hace parte del cuerpo también astral. Hay cosas que producen terror. Hemos de vencer los miedos. De eso hablaba muchísimo Krishnamurti, sobre los miedos. Y también hablan mucho en la actualidad los psicólogos sobre los miedos. Porque la mayor parte de nuestras desgracias son los miedos. A veces se han hecho algunos test sobre los miedos, y el que más surge dice: yo, mi mayor miedo es tener que dar guerra a los demás. es decir, hacerme mayor y tener que ser una carga para los demás. Este es el miedo que más abunda entre, por lo menos entre los teósofos, es lo que yo he podido observar. Una emanación de afecto en el cuerpo astral. Daros qué color, el afecto. El afecto también ata. Ya sabéis que un afecto también ata. Aunque hay afectos en los que uno hace lo imposible por agradar a otro. A eso yo le digo amistad. La amistad es el sentimiento más elevado y profundo que el individuo puede experimentar. Tú me estás aquí elevando las emociones estomacales a través de los caramelitos, y aquí nadie escucha con tus caramelitos. Ya lo sé. Pero es que es tan amable él. El sentimiento de la amistad es aquel sentimiento que uno lo hace todo por nada. Este es el auténtico sentimiento de la amistad. Un servicio que se hace por amistad nunca espera nada a cambio. Auténtica amistad. Por ejemplo, he conocido personas que cuando sus hijos ya han sido mayores, pues los padres, o la madre, o el padre, con todo lo que he hecho yo por él y todo lo que yo le he dado, fíjate cómo me paga. No me ha felicitado en el día de mi cumpleaños. Y esto lo he oído muchas veces. Con todo lo que yo he hecho. Claro, un niño pensó, ¿y todo lo que has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Lo has hecho porque tú querías que él fuera así? ¿Lo has hecho desinteresadamente o lo has hecho con el propósito de que algún día te lo pague? O sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque si no, uno está siempre atado en la vida. Pues esto ya lo sabéis. O bien, fíjate el regalo que me ha hecho. Yo le hice un regalo que valía 3 veces lo que me ha regalado ahora. Eso también. Pero un regalo no se mira el precio, se mira el hecho. Pues fíjate, ha pensado en mí. Estoy contento. Y eso para mí ya es un gran regalo, el simple hecho de que haya pensado en mí. Bueno, es una manera personal de decir las cosas, pero que esto ocurre. Emanación de afecto. Depresión profunda. Fijaros cómo se encuentra esta persona. No tiene contacto con nada ni con nadie. Fíjate que en todas las imágenes que hemos visto desaparece el azul y el verde. Está, y prácticamente él, su delineamiento personal está prácticamente fuera de control. Esto es una auténtica enfermedad. Hoy día ya se considera una enfermedad, y esto es muy importante, una depresión. Es una falta de vitalidad. La falta de vitalidad, porque uno se ha dejado vencer por la crisis, y hoy día hay muchísimo de eso, la crisis, el nerviosismo, el tener ciertas responsabilidades que uno no llega a llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? El estrés, una de las causas. Hoy día se está trabajando muchísimo. Aquí aquí arriba, ¿cómo se llama eso? Vallebrón han dedicado toda una planta a la investigación de laboratorio por la enfermedad que está ahora despertando de una manera tremenda, la enfermedad del Crohn. ¿Habéis oído hablar del Crohn? El Crohn es una enfermedad que prácticamente es de la juventud, por el gran estrés que se encuentran en nuestros momentos, en el trabajo y fuera del trabajo porque no tienen trabajo, y por el estudio y por todo esto les crean un gran estrés, y eso les provoca un ¿cómo se llama? se perforan los intestinos y sangran, ¿no? Y esto es producto precisamente de ese estrés. Pues bien, en la depresión no es lo mismo, pero también el estrés provoca ese tipo de expresión. Y deja de funcionar un... ¿cómo le llaman esta cosa? La serotonina deja de funcionar y entonces hay que buscar remedio, ¿no? Pero fijaos cómo se encuentra esta persona. Yo lo sé porque pues, han habido personas, y sobre todo mi esposa ha pasado por una situación así, y pasa en una situación mala de verdad, y que necesitan de muchísima atención, porque que tienes que estar por ella y que ella se sienta pues arropada y se sienta al mismo tiempo que esto va a solucionarse, ¿no? Aunque les cueste porque no ven solución. Pero bueno, fijaros cómo se encuentra esta persona. Veamos más adelante. Irritación. Un estado de irritación. Cuando uno, pues, hay algo que le sale mal o alguien que le provoca un malestar, se irrita. Mirad cómo está. Está deshecho. No puede hacer nada. No puede ni pensar. Un estado de irritación. Esto sí que provoca una úlcera, un estado de irritación. Esto provoca una úlcera. Más adelante. Pasiones en el hombre de promedio. Promedio. Pasiones. Promedio. Sí. Sí, promedio, sí. Hay las ciertas pasiones, pero veis por dónde circulan las pasiones, ¿verdad? Por la parte baja del hombre y no por la parte alta. La parte baja es la que domina el hombre, es el gran talón de Aquiles que tiene que vencer el hombre, esta pasión que gobierna la cabeza. Esta pasión gobierna la cabeza. Es un castigo ser hombre, os lo digo, Hay hombres que dicen que no. Hay hombres que dicen que no. No, es mejor ser mujer. Sí. Yo lo he analizado en profundidad. Es mejor ser mujer que hombre. Me tenéis víctima. Pero bueno, pero eso no tiene nada que ver. Eso en el pasado, ya no. Ya no en la actualidad. En la actualidad ya no. En el pasado sí, la mujer era víctima. Y la víctima siempre es el más inteligente. ¿Lo sabíais esto también? Sí. La víctima siempre es la más inteligente. ¿Por qué? Porque es la que calla. Es la que no discute. No quiere decir que acepte, pero dice, mejor es callar que engrandecer una discusión, ¿no? Bueno, mil más cosas. Y eso uno lo comprende cuando se hace mayor. Cuando es joven no lo comprende. Pero cuando se hace mayor se despiertan ciertas cosas en el hombre que son femeninas, que es, por ejemplo, la sensibilidad, la poesía, la espiritualidad más refinada. Eso hace parte del aspecto femenino. Y en las señoras se les despierta precisamente lo que estaba dormido, la parte masculina. Entonces manda en casa a la mujer. Porque si ya, entonces se ponen los pantalones, cambian las tornas. Porque la mujer ha aprendido del hombre. Ha aprendido cómo hay que hacerlo, entonces pues ahora yo voy a hacerlo. Y el hombre pues calla. Calla, no puede hacer otra cosa que callar. Porque si no las cosas van mal. Porque la mujer adquiere el carácter como seguro del sufrimiento realizado. Vamos a buscar otro. Aquí cambian las cosas. El cuerpo mental de un hombre evolucionado. Fijaros ya cómo cambia. No es el cuerpo astral, es el cuerpo mental, pero corresponde también al cuerpo astral, porque sabéis que todo pensamiento se reviste automáticamente del color del sentimiento, del tipo de pensamiento que estamos lanzando, ¿eh? Y el pensamiento es una criatura engendrada por la propia mente que va a hacer su periplo, su evolución. Entonces aquí el cuerpo mental de una persona evolucionada que domina el amarillo. Habéis oído, antes hemos visto que el amarillo es el del intelecto. Ahí quien domina es el amarillo, con algunas tonalidades de color rosado, que hay un cierto amor, una cierta tonalidad de fraternidad hacia los demás. Y más arriba, allí donde antes decíamos, cuando charlábamos, que teníamos que dar el paso desde la mente inferior a la mente superior. ¿Recordáis que decía solamente hay un paso a dar de la mente inferior a la mente superior? Porque la mente superior está ya en los mundos espirituales. ¿Y veis lo que es la mente superior? Es esto, el cuerpo causal de un hombre evolucionado. Ahí vemos el hombre evolucionado, ahí está, pero en realidad hay una forma, pero no existe forma. Porque en los mundos espirituales son arrúpicos. Y los mundos inferiores son rúpicos. Rúpico quiere decir con forma. Y arrúpicos con la A quiere decir sin forma. Entonces es un mundo sin forma, arrúpico. Todo eso es luz. Porque toda esa luz se recibe de Budi. Y ahora asistiremos a algo que es más grande y más maravilloso, que es esto, el cuerpo causal de un adepto, de alguien que ha trascendido todo lo que es la evolución humana. Este ser ha trascendido la evolución humana, no tiene ya que reencarnar, porque todo karma ha sido solucionado en esas vidas pasadas. Este hombre, este ser, tiene por méritos propios la entrada en el nirvana. ¿Sabéis lo que es el nirvana? La felicidad absoluta y total. Pero renuncia a esa felicidad del nirvana. Porque él se dice a sí mismo, no puedo ser feliz si la humanidad entera no es feliz. Renuncia a su felicidad que por propio mérito él merece, porque él quiere que toda la humanidad sea feliz. Y entonces se transforma en lo que se llama un nirmanakaya, que renuncia a la felicidad y da la mano a todos aquellos que quieren ascender al mundo del adepto. ¿No es hermoso esto? Por encima de ese estado de conciencia existe el del Buda. El diámetro que hay desde este punto hasta este otro, o bien desde aquí hasta aquí, es un radio áurico, porque esto es el aura total, tiene un radio áurico de 5 kilómetros. Todo lo que está bajo el aura de estos 5 kilómetros de este adepto es beneficiado por su luz, porque se dice que toda la naturaleza se estremece de gozo porque un nuevo salvador ha nacido. ¿Veis la gran diferencia? Toda la naturaleza se estremece de gozo porque un nuevo salvador ha nacido. Y hay otra aura que es más grande que esta, porque es un aura que baña toda la tierra, todo nuestro mundo terrestre. Es el aura del Buda. El aura del Buda baña toda la faz de nuestra tierra. Así va creciendo el hombre y todos nosotros llegaremos a ese estado de conciencia en ese Manvantara. Porque la culminación de la evolución humana es alcanzar el adeptado. ¿Os dais cuenta de lo que seremos? Seremos esa luz. Aquí no hay velos. Los velos fueron ya totalmente descorridos. No hay karma. Todo ha sido transformado. Somos uno con la realidad una. Somos uno con Dios. aquí nos vemos solos, pero todo eso es la divinidad que está en cada uno de vosotros. Es difícil de expresar el uno en la multiplicidad, porque Dios, el Creador, dice: yo naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. Así que se multiplicará en millones y millones, pero no perderá ni eso de sí mismo, porque todo eso hace parte de él. Es hermoso. Y llegará un momento en que nosotros, a pesar de que ya somos un adepto, iniciaremos nuestra ascensión angélica. Cuidado, que la evolución no se termina aquí. Aquí se termina la evolución humana. Y cuando se termina la evolución humana, empieza la evolución angélica. Claro. Angélica, arcangélica y monádica. Y alcanzamos lo que es el espíritu puro, la esencia del Padre, aquello que realmente hemos nacido, por aquello que hemos nacido. Hemos salido de las profundidades de la conciencia del Logos y volvemos nuevamente sabios, con el conocimiento total y profundo de toda la evolución humana y angélica. Por eso, lo que los seres humanos y la evolución angélica son dos evoluciones paralelas que llegan a unirse, porque aquí el individuo se une con la angélica, y la angélica, que sería paralela, se une con la del ser humano. Es decir, la evolución, que es angélica, mediante los devas, llega en un punto, mejor dibujarlo. Esta sería la angélica y esta sería la humana. Se van escalando, llega un momento en que esta evolución también angélica, se van escalando y llega un momento que ahí se encuentran. Van accediendo y ahí se encuentran. Entonces la angélica puede dirigirse por la humana y la humana puede dirigirse por la angélica, porque han alcanzado el mismo estado evolutivo. Y el ser humano, cuando alcanza este punto, se le dice que es un ángel solar. Eso lo dice también la escuela arcana, ángel solar. Tú has hecho escuela arcana, has hecho Aliza Bailey. Sí, sí. Olga, ha hecho la Aliza Bailey. Me has dicho que has estudiado la Aliza Bailey. Sí, la Aliza Bailey, ella dice que el ser divino y eterno que dormita en nuestro interior es el ángel solar. Por lo tanto, ese ángel solar se une con la esencia del adepto y podemos alcanzar ir por un lado o por otro. Y los dos siguen seguramente el mismo destino, porque si nos dirigimos hacia la evolución angélica y arcangélica hasta alcanzar la propia mónada, quiere decir que también la evolución angélica, a mi entender, también tiene su propia mónada, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? ¿Queréis hacer algo? La que se levanta siempre tiene preguntas. Tiene prisa, tiene mucha prisa. ¿Queréis alguna aclaración, alguna pregunta? ¿Tenéis algún problema? Yo quería, sobre el símil que he hecho antes, no sé si lo he expresado bien o lo he explicado bien. Yo me refería a la partitura, formaría parte de lo que ya no es humano, ¿no? Ahí es el ser. ¿Por qué es el ser? La partitura contiene la música, contiene la, no me sale la palabra, la composición total, la sinfonía, eso. La partitura contiene la sinfonía, la trompeta, el violín, el piano, no contiene la sinfonía. Es el instrumento del cual se sirve lo espiritual para expresarse. Pero la música sí que está ahí. ellos se sirven de los instrumentos que son, que es nuestro cuerpo físico, mental, astral, para producir a través de los sentidos la música, la sinfonía. Eso es lo que quería decir, que no sé si me he explicado bien. Sí. Para hacer el símil ese, expresando lo que tú estabas explicando, ¿no? O sea, aquello no puedes, se sirve de las trompetas, etcétera. Sí. Y las trompetas no se pueden servir de la partitura. Sí. La trompeta no es música, es el instrumento a través del cual se manifiesta, en un momento dado, una parte de la sinfonía. Bueno. Eso iba. Esto sería el do, ¿no? Esto es el re. Este es el mi. Este es el fa. Este es el sol. Este es el la. Este es el si. Y aquí está. Y este es el do de nuevo. Esto es el pentagrama con sus siete notas. Estas siete notas configuran cualquier melodía o cualquier, no sé qué has dicho antes, partitura. Todo está bajo estas notas, evidentemente con notas con distintos tiempos. Está la redonda, está la negra, está la blanca, está la fusa, la semifusa y no sé cuál más. Hay distintos tiempos para cada nota, pero en realidad siempre lo que cuenta es la nota y los tiempos son los que cambian. Y con esas notas y estos tiempos de blanca, redonda, negra y fusa y semifusa se configuran todas las partituras. Pero las partituras están todas dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, 5. Un pentagrama que tiene 5 planos, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero que como que el re y el do están por debajo, 5, 6 y 7. Contaríamos 7. Pero en Vedanta Advaita, que es la parte esotérica y profunda, nos habla de 5. Y en Teosofía hablamos de 7. Pitágoras habla de 7. Platón habla de 7. Plotino habla de 7. Entonces aquí cambian. En Occidente estamos hablando de 7. En Oriente habla de 5. Porque es que después el do, re, mi, fa, sol otra vez vuelven a repetirse. Cogemos un piano. Tenemos una octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero vuelve otro pentagrama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y luego tenemos un piano que tiene 5 o 6 pentagramas. Por lo tanto, desde lo más grave a lo más agudo. Las notas son siempre las mismas. Pero con todas estas notas se puede hacer perfectamente una partitura. Pero todo siempre funciona por esto. Digo esto porque es un símil de lo que es el ocultismo. Y para que esto surja en nuestro mundo, para que esto surja en nuestro mundo, alguien de nuestro mundo ha tenido que irlo a buscar aquí. porque no la ha encontrado en su mente inferior objetiva, la ha encontrado en la mente iluminada por Budi, la mente iluminada en Budi, y ha visto claro, ha escuchado la música de las esferas porque ha entrado en los mundos internos, y entonces lo ha traído en la mente objetiva y lo ha escrito y ha hecho una partitura, porque él la ha sentido, la ha vivido internamente y la ha traído y la ha hecho objetivamente, la ha arrancado, esta partitura de la música de las esferas desde el mundo causal, del mundo divino, del mundo espiritual, y la ha traído a nuestro mundo. Son gente que ya tienen una inspiración hacia Budi, acceden a esa conciencia y ahí lo reciben, y entonces lo están recibiendo, lo están escribiendo. De la misma manera que la señora Blavatsky, ella ha estado escribiendo la doctrina secreta sin tener ningún libro delante. Es lo mismo que Mabel Collins ha escrito Luz en el Sendero sin tener ningún libro delante. Lo mismo que Krishnamurti ha escrito A los pies del maestro sin tener ningún libro delante. Han accedido la conciencia más allá de la mente objetiva, y aquello que recibían, el instrumento iba escribiendo. A eso se llaman médiums activos y conscientes de lo que está sucediendo a través de sí mismo. Y esto es importante. Es el mismo proceso que el que está haciendo una partitura de música que accede a los planos internos. ¿Por qué él accede y otras personas no acceden? Accede porque su vida es la música. ¿Por qué el poeta accede a unos estados de conciencia superior y después los escribe? Porque él vive para esto y su conciencia accede a los mundos superiores. A todo individuo que viva algo internamente, accede a ello. Un investigador está que no va a comer ni va a dormir, porque él está investigando, quiere encontrar la fórmula para curar algo que está buscando la fórmula de una enfermedad. Y entonces ni duerme ni come, porque está totalmente trabajando en esto, y entonces trabajando en este, finalmente su conciencia accede a este mundo, al mundo del manas superior. Y ahí lo ve claro, y lo trae, y entonces empieza a hacer las fórmulas físicas aquí para poderlo crear. Sí. Todo es entrar en los mundos internos, dime. Pero Mozart ya tenía esa conciencia a los 4 años, o los 6. Claro. Entonces, pero también tiene su explicación. También tiene su explicación. Estos niños prodigios son encarnaciones que no han hecho la desencarnación total. Bueno, vamos a ver, vamos a dibujarlo. Porque hoy no hay nada más después, ¿verdad? Vamos a ver. Es divertido al mismo tiempo, ¿eh? Yo he utilizado ese símil para explicar las preguntas que se han surgido. Pero ¿por qué no se puede acceder allá y allá sí que puede acceder a acá? ¿Me explico? No, señora, si tú puedes acceder, tú también podrías acceder, tú, ella y todos nosotros. No, pero el símil lo utilizaba para eso. No. Estabas explicando con sí, otro símil. Pero como símil, tú tienes que entender que el que accede es porque lo siente y lo vive. Lo importante es esto: hay que sentirlo y vivirlo. Y tu conciencia accede, ¿eh? Entonces quiere decir que cualquier persona puede pasar ese medio umbral. Claro, si vives para esto, si toda tu vida está entregada a esto y no estás por nada más que para esto, tu vida accede, es lo más importante para ti, y tu vida, o sea, tu conciencia accederá a ese, alcanzará ese estado de conciencia, y tú acariciarás ese mundo espiritual. No estarás plenamente dentro, lo acariciarás y arrancarás, antes he dicho, arrancarás las notas, las ideas, y sacarás aquel invento, porque los arquetipos están en este mundo, en el mundo espiritual, y tú arrancarás esto y lo traerás aquí. Hablamos de sí. Aquí tenemos el cuerpo causal, cuerpo búdico, el cuerpo de manásico. ¿Budi es Buda? No. A ver, es que no, claro. Es que no he oído nunca eso de Budi. Ah, bueno, esto es la triada superior en el hombre. Atma, Buddhi, Manas. Esto es Atma. Eso, esto es una triada, la triada superior en el hombre. Pero tú has oído hablar de la triada inferior del hombre. Sí. Cuerpo mental, sí, emocional, sí, y físico. Sí, sí. Esto es lo mortal. Sí, vale. Y esto es lo permanente, lo inmortal. Vale. Bueno. Y luego aquí tenemos el cuerpo mental, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo físico. Vale, sí, sí. Bueno. Esto vamos a ponerlo más arriba. Cuerpo átmico, cuerpo búdico, y vamos a hacerlo así, como antes lo habéis visto, cuerpo causal, ¿vale? Bueno, aquí hay una persona completa, está completo, como nosotros. Aquí estamos completos. Encara queda. Aquí estamos completos. El hombre es centenario. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la conciencia interior, que es el séptimo. ¿Eh? Estamos completos. Llega un momento que, o por vejez, o por enfermedad, o por accidente, nuestro cuerpo físico muere. El cuerpo físico muere, desaparece, pero la conciencia que estaba en el físico se ha colocado en el astral. Somos una personalidad que aún continúa viviendo en el cuerpo astral de ese cuerpo físico que ha muerto. Por lo tanto, morimos físicamente y continuamos viviendo en el astral. Y en el astral estaremos viviendo un cierto tiempo. Habrá que purgar los errores cometidos en esta vida física. Ese purgar se llama el kama loka. Kama loka. El estado post-mortem después de haber dejado el cuerpo físico. Y en ese estado uno tendrá que purgar los errores cometidos que han engrandecido pasión en el cuerpo emocional. ¿Por qué estaremos purgando en el cuerpo astral todo esto? Porque no tendremos un cuerpo físico para llevarlo a cabo. Porque cuando sentimos ganas de hacer una cosa, ¿con qué lo hacemos? Con el cuerpo físico. Pero si ha desaparecido el cuerpo físico, ¿qué lo vamos a hacer? No lo podemos hacer con nada. Y lo que vamos a sentir en el cuerpo astral, aquí, son 100 veces más fuerte que lo que ahora sentimos en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque hay una losa densa, materia física, que atenúa un poco ese tipo de emoción. Pero liberados de esa losa materia física densa, lo sentimos directamente en el cuerpo emocional como 100 veces más fuerte que lo que habíamos sentido en el físico. Y no tenemos el cuerpo físico y nos estamos quemando de ganas por poderlo hacer. Y no podemos porque no hay cuerpo físico. Y aquí estamos purgando. Esto es el purgatorio de la religión católica. Este es el purgatorio. La bebida, ¿sabéis el chiste? ¿No? Aquella persona realmente que ha sido buenísima en su mundo, ha hecho todo el bien que ha podido, y entonces se muere y se va al cielo. Y en el cielo él piensa con un amigo suyo que no había cogido un buen camino, y le dice a San Pedro, mira, quisiera ir a visitar al infierno porque sé que tengo un amigo que allí debe estar porque su conducta no ha sido la correcta y me gustaría irlo a visitar a ver si le puedo echar una mano. Y dice, no puedes ir. Hombre, ¿cómo que no puedo ir? Hay que tener un poco de corazón, hay que ir a ayudarle y a ver si podemos hacer algo por él. No, es que no puedes ir solo. Pues acompáñame. Bueno, si te acompaño, vale, pero cuidado, porque si vas solo te vas a quedar. Y el otro dice, ¿cómo que me voy a quedar? Sí. Bueno, yo te voy a acompañar. Entonces lo acompaña y cuando llegan al infierno, pues se ve a su amigo allí jugando a las cartas, bebiendo y unas chicas bailando. Dice, oye, pero ¿cómo es posible? Yo que he estado haciendo cosas, todo el bien que he podido, y este que ha hecho, fíjate qué vida que tiene aquí, qué vida, jugando las cartas, con las chicas bailando delante de él, bebiendo, y dice, sí, todo lo que tú quieras, pero de todo lo que ahí estás viendo, nada tiene agujero, nada bebía, o sea, que ahí estaba sufriendo más que nunca, porque él no podía realizar lo que él quería, o sea que estaba sufriendo. Es una manera de decir que al no tener cuerpo físico, las cosas están ahí, se sienten con mayor fuerza, pero que realmente no se pueden hacer. Por lo tanto, él vive un estado de depresión terrible, porque no puede hacer lo que él quiere. Pero llega un momento en que esto se va superando, porque a medida que uno deja de hacer aquello porque no lo puede hacer, se va debilitando por no poderlo realizar, se va debilitando y se va desapareciendo, y entonces se libera y llega un momento en que el cuerpo astral muere. También muere, pero su conciencia, la conciencia, pasa aquí al mental. El átomo permanente físico ha pasado al causal y el átomo permanente astral ha pasado al causal. En vez de estar activos, están en estado latente, ya no están activos, están esperando en estado latente, y el individuo vive mentalmente, y mentalmente tiene que pasar su devachán. ¿Habéis oído hablar del devachán? Está en los primeros cielos, que se llaman, hay los siete cielos, son los siete niveles del mundo mental. Hay los cuatro inferiores objetivos, aquí hay los cuatro inferiores, y los tres restantes están aquí. Pasa los cuatro inferiores, mentales inferiores, y llega un momento que el cuerpo mental también muere, y el átomo permanente pasa al astral, ahí, al causal. Y finalmente, de esa historia mental, emocional y física, no queda nada más que los átomos permanentes, que son los que han registrado todas las vibraciones de todo lo que se ha hecho mentalmente, emocionalmente y físicamente en esa vida anterior. Eso es una desencarnación total. Y ahora vamos a tu pregunta, pero antes he tenido que explicar esto. Esto es una desencarnación total. Ahora aquí nos encontramos, hay una reencarnación, etcétera, etcétera, pero vamos a buscar aquí el cuerpo mental, cuerpo astral y cuerpo físico, la persona entera. En una persona ya avanzada, puede realizar la desencarnación total o puede que no la realice. Son casos especiales. Tiene que ser merecedor de ello, claro que sí, por su desenvolvimiento de la conciencia. Puede desaparecer físicamente por una muerte y volver a encarnar nuevamente, sin haber hecho la total desencarnación. Puede haber perdido el cuerpo físico y puede volver a encarnar físicamente, manteniendo su cuerpo emocional y cuerpo mental, porque estos no han sido mancillados en su vida anterior. Son limpios. Para nosotros, que nuestros cuerpos mental y emocional no son puros ni limpios, hemos de hacer toda la desencarnación y venir con unos cuerpos nuevos y vírgenes. Pero este individuo, que quizás en su encarnación anterior haya podido ser alguien que ha merecido una vida de limpieza emocional y mental, puede haber estado en una orden, puede haber estado en una escuela ocultista o espiritualista, y puede haber mantenido unos cuerpos mental y emocional limpios, con lo cual no es necesario que haga toda una desencarnación y vuelva a encarnar físicamente. Y en la próxima, en esa encarnación en la que nace, ya a la edad muy joven, como tiene la misma mente, ¿veis la diferencia? Tiene la misma mente y la misma emoción y sentimiento que tenía en la anterior encarnación, tiene conciencia de lo que en su anterior encarnación estaba realizando. Y lo realiza en esta, porque quizás en esta no lo pudo realizar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este es Mozart y otros muchos. Muchos que tampoco se dan a conocer. Hay unos que se dan a conocer y otros que no se dan a conocer, que surgen con esta visión. Saturnino Torra, ¿habéis conocido alguno de vosotros? Bueno, Saturnino Torra, él me decía, mira José, así está ahí. Dice José, me decía, no me pongas en programa, porque ya en octubre yo ya me voy de este mundo. Digo, ¿y cómo lo sabes que te vas de este mundo? Dice, porque las cosas más importantes me han sucedido en el mes de octubre. Digo, bueno, pues no creas que es tan importante la desencarnación, lo importante es la reencarnación. Dice, no, es que yo voy a volver con el mismo cuerpo mental, el cuerpo emocional. Y digo, ¿y tú qué sabes? Y le decía, ¿tú qué sabes? Tú sabes que eso depende de los devagarajas, de los señores del karma. Dice, pero es que yo tengo la mente muy clara. Tenía 100 años en aquel momento cuando me decía esto. Tengo una mente muy clara y quiero nacer con esta mente. Digo, esto tú ahora lo quieres, pero no lo sabes. Cuando tú desencarnas, veremos qué es lo que va a ocurrir. O sea que él sabía que había niños. ¿Sí? Una pregunta. A mí me habían dicho, o he oído en algún sitio, que cuando, por ejemplo, los bebés que nacen y mueren, es porque les faltaba un periodo cortísimo para completar su reencarnación. Y que por si algún motivo murieron, por ejemplo, de accidente, entonces se reencarnaban inmediatamente en un bebé o en lo que fuera, bueno, en un bebé lógicamente, pero que su vida era muy corta, pero era el periodo que le faltaba por cumplir a la reencarnación anterior. Este es un caso muy parecido al niño prodigio, en ese caso de Mozart. El caso que tú me dices es, por ejemplo, una persona se muere a la edad de los 7 años, muy jovencillo, ¿no? Entonces también él tiene su cuerpo mental y emocional, los tiene limpios. Un niño de 7 años lo tiene limpio. Y vuelve a encarnar con el mismo cuerpo mental y el mismo cuerpo mental. Y vuelve a encarnar en el mismo núcleo familiar. Esa desencarnación rápida ha sido un karma a saldar entre él y los padres. Eso. Algo del pasado. Exacto. Yo creo que más bien sí. Es como como karma, sí, de los padres, ¿no? Que tienen que pasar ese duelo, ¿no? Sí. No, puede ser de los padres y de él mismo. Entre los tres han generado esto. Es algo, es una deuda del pasado que se está saldando y que va a volver otra vez a entrar en contacto con el mismo clan familiar. Porque la evolución se hace siempre en el mismo clan familiar hasta que el individuo va más allá del clan familiar y entonces cambia a otro clan superior. Porque en el clan familiar se desarrollan sentimientos que son muy muy de servicio. Por ejemplo, el padre y la madre se sacrifican por los hijos, entonces desarrollan el sacrificio, la dedicación, desarrollan una serie de cosas y se desarrollan en intimidad con esta criatura, y esta criatura puede morir y vuelve a nacer en el mismo clan familiar. No puede, a lo mejor no como hijo, puede venir como hermano, como abuelo o como madre, pero siempre en el mismo clan familiar, porque es en el clan familiar que desarrollan estos sentimientos. Se desarrollan siempre en la intimidad. O sea que la familia en la que estáis ahora no es la primera vez que estáis en la familia, en esa familia que tenéis y que poseéis. Ya lleváis seguramente vidas y vidas con esa misma familia, pero con un parentesco distinto. Puede ser padre, lo que después seréis madre, que seréis abuelo, seréis hermano, seréis hija, pero estaréis en el mismo clan familiar. La evolución se avanza siempre en el mismo clan familiar. Pero pues, hay aspectos kármicos en que uno muere en un momento determinado y vuelve a nacer en el mismo clan familiar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene el mismo cuerpo mental y emocional, que están limpios. Es muy parecido al del niño prodigio. Y eso que os digo es una verdad como un templo. Porque han habido médicos europeos que tomaron la decisión en un momento dado, en los años 20, de ir a la India a investigar estos casos en que había personas que recordaban su encarnación anterior. Y esos médicos estudiaron 900 casos, y de estos 900 casos, 650 fueron comprobados de encarnaciones de niños que recordaban su vida pasada. Con los años después desaparece, pero como niños, uno de ellos recuerdo que pasaban, ya avanzados, pasaba la niña con sus padres por la India y pasaban con un coche y dice, mira, esto lo conozco. La niña tenía 6 años, dice, esto lo conozco. Dice, no hemos estado nunca aquí. Dice, sí, sí, pero yo sí. Dice, mira, allí morí, aquí morí. Dice, y allí viven mis padres. Allí, y sus padres estaban con ella en el coche. Allí están mis padres. Entonces ellos bajaron, fueron allá y estuvieron hablando y le preguntaron, ¿ustedes tienen hijo? Dice, sí. Dice, tendríamos una niña un poco mayor que la de usted. Pero un carro la mató allí donde la niña decía que había muerto. Y hace 6 años que murió. Y la niña entonces decía, tú eres mi papá y tú eres mi mamá, le decía a esos señores de la casa, porque no recordaba. Y ahora tengo otros papás, decía la nena, a los papás que tenían allá. Y ahí se vio realmente, era un caso, es más largo, pero lo cuento así muy rápidamente, para que os deis cuenta que la ley de la reencarnación es un hecho comprobado también ya por la ciencia médica, que fueron allá un número determinado de doctores para comprobar si esto era una realidad. Y trajeron 650 casos comprobados de reencarnación de niños, sobre todo en la India. Esa niña no volvió a reencarnarse en el mismo núcleo familiar. No, ahí cambió. Terminó. No quiere decir que todo el mundo haga lo mismo, pero por regla general, antes ya he dicho que puede cambiar el clan familiar e ir a un clan superior. Vale. Siempre, el avance siempre se hace hacia adelante. Sí. Entonces, porque dice, cuando das un paso hacia adelante, ocultamente se te abre un precipicio detrás, o sea que no puedes ir hacia atrás. Pues no te puedes inmolar. Entonces siempre vas hacia adelante. Y los ocultistas dicen, los teósofos antiguos, que siempre hay que dar un paso adelante. O se va hacia adelante, porque atrás no puedes ir, y dice, puedes marcar el paso. Y dice, puedes hacer lo que hace el soldado, marcar el paso. Si marcas el paso, no vas hacia adelante. Estás marcando el paso, pero no haces nada. Y dice, cuando has un paso adelante, has avanzado. O sea, dice, un paso trae otro paso y así sucesivamente el camino se hace andando. Esto es un camino que hay que hacer. Adeu. Bueno, pues muchas gracias. ¿Ha contestado tu pregunta? ¿Puede ser que un ser que fallece?